Testimonio anónimo de una chica que abortó. Me faltaba un año para cumplir mi mayoría. Ahora todo es tan diferente, mi forma de vivir, de hablar, de hacer, de sentir, de reaccionar y más de pensar. Tenía 17 años. Estaba completamente enamorada y ciega de amor. Venía de una familia humilde, muchos hermanos, un padre que trabajaba todo el día para poder alimentar a todos, para que todos terminemos la escuela y ser alguien el día de mañana. Era una niña inmadura, me peleaba con mis papás, me iba de mi casa siempre. Volvía 4 días después, no me importaba lo que pensaban los demás. Perdí amigos y a mi familia también. A cumplir 2 años de novia, dormía siempre con mi novio y teníamos relaciones casi todos los días. Nos cuidábamos como tenía que ser, pero no siempre. Y por eso un mes no me vino. Estaba nerviosa, dejé pasar el tiempo. Al mes y medio me hice el EVATES. Yo sabía que iba a salir positivo. Y sin pensarlo, empezamos a juntar plata y averiguar cómo y quién nos podía vender esas pastillas abortivas. La conseguí por internet. Un hombre al cual yo no conocía me las vendió por MSN. Me encontré y el mismo día hice lo que me dijo ese desconocido. Las pastillas no me funcionaron. Me dieron efecto mucho tiempo después. Fue el día más horrible de mi vida. Nunca me voy a olvidar. Como las pastillas no me habían hecho efecto, me resigné a tenerlo. Hasta que un día, sábado, estaba durmiendo en la casa de mi novio. De ese momento, me levanté para ir al baño, porque me dolía mucho el estómago y cuando me di cuenta, estaba manchada. Pasaron horas, comencé con vómitos y los dolores eran tan fuertes que rasguñaba las paredes. Me levanté y perdí el equilibrio. Caí al piso desmayada. Mi novio me mojaba, me gritaba, lloraba para que pueda reaccionar. Hasta que yo abrí los ojos y no veía. Estaba todo oscuro y me volví a desmayar. Había perdido tanta sangre que me sentía muy débil. Me llevaron al médico. Me desperté en el camino del viaje. Estaba mi hermana que no sabía cómo había llegado y mi mejor amiga. Estuve en observación, análisis de todo tipo. Había perdido a mi bebé. Mi papá no me hablaba. Mi mamá estaba enojada, no me dejaban ver a mi novio. Tomaba 4 remedios, vivía con dolores de cabeza. Perdí el año de la escuela. Perdí a mi novio, la confianza de todos. Había perdido todo. Hoy, a los casi 21 años, me gustaría volver el tiempo atrás y no haber cometido el peor error de mi vida. Por este error, corro el riesgo de no poder tener hijos en el futuro.